Nos queda una sensación que al campo se lo necesita imprescindiblemente, pero que se lo traga como la píldora que se toma tapándose la nariz. No entendemos por qué. Mucho orgullo herido, mucho prejuicio, mucha ideología que sostener hacia afuera a costa nuestra. Ni el orgullo, ni el prejuicio, ni el exceso de ideología sirven para construir. Al campo no se lo oye, se lo quiere encorsetar, se quiere estrangular su idiosincrasia libre en regulaciones absurdas, se quiere ridículamente hacerle saber quién manda, como si tuviera el productor alguna otra inquietud que no sea producir cada vez más. En ese sentido tenemos hoy un ejemplo local. Avalar la realización en esta misma fecha de otro espectáculo con la ayuda de dineros públicos, me parece, José, que es querer tener siempre el rol protagónico, aún a costa de los propios vecinos. Es rebajar la responsabilidad del gobernante a la mezquindad del competidor directo. ¿Somos o no ciudadanos e instituciones respetadas y respetables de nuestra comunidad? ¿Somos o no factores fundamentales del desenvolvimiento económico del partido? ¿Qué necesidad hay de tratar de prevalecer sobre quienes todos los días del año compran, venden y dan trabajo en Olavarría? El comercio y las empresas que hoy están acá invierten mucho dinero en la ciudad todo el año. También los productores agropecuarios de Olavarría invierten en cada campaña todos los años cerca de 1.000 millones de pesos. Casi 3 presupuestos municipales para encarar cada campaña, como dije. Además, entregan al país 150 millones de pesos por retenciones todos los años. No reciben prácticamente nada en materia de infraestructura rural, por más que en el PEA se menciona una fuerte inversión en esos rubros. Caminos rurales, electrificación. Acá eso no llegó. Para el campo, el gobierno nacional siempre tiene dos caras. Una agradable, componedora, sonriente, el ministerio. Y la otra áspera, oculta, arbitraria, ciega, autoritaria, la Secretaría de Comercio.